mundo del cómic, del noveno arte, bueno, cómo no, con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por dejarnos un huequecito aquí. Un huequecito que después será más grande en la siguiente hora, pero un huequecito fantástico que abrimos, bueno, porque vamos a recibir con todos los honores que se merece a nuestro invitado, un ilustrador aquí en Málaga, Ángel Idígoras, con una trayectoria, ¿verdad, Raúl?, verdaderamente asombrosa y espectacular. ¿En cuántos diarios? En decenas de diarios, en grandes revistas. La ilustración para representar lo que es la historia. ¿Qué tan difícil es, verdad? En una sola viñeta, a veces, decir o intentar. Ángel, muy buenas noches. Hola, bienvenido. ¿Qué difícil es a veces representar en un solo dibujo, con una sola frase, algo, bueno, pues que esté, por ejemplo, en la actualidad de un solo día, mañana por la mañana cuando compremos los periódicos? Bueno, unos días es muy difícil, otro día es muy fácil, depende, ¿no? Eso depende de la noticia, depende de cómo te hayas levantado, de si te han dejado dormir los niños, en fin, depende de lo inspirado que esté uno. Hombre, a mí me resulta más difícil, pues, hacer un programa de radio, yo qué sé, o conducir un autobús, ¿no? Hombre, además también tienes el hecho de compartir, ¿no? Trabajo con tu hermano. ¿Qué tal se trabaja así? Compartiendo, bueno, compartimos en algún periódico, en otro no compartimos. Pues se trabaja, pues, mal. Porque tu hermano te dice, mira, piensa este chiste, ¿te gusta? No. Y el cuarto ya, pues, acabas un poquito harto, ¿no? Pero bueno, el hermano hay que poner un poco de tu parte, ¿no? Y aparte del humor gráfico en varios periódicos, lo comentábamos antes, ¿qué noticia, no? Siempre es muy de acuerdo a la actualidad. ¿Qué noticia te gustaría abrir en periódico con tira cómica? ¿Qué serías capaz de hacer reír? Pues, ¿qué noticia me gustaría a mí hacer en un periódico? Hombre, pues supongo que igual que a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, que hay comida para todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo se traslada eso al humor? Porque también lo que se provoca es, bueno, generar algún tipo de reacción o por lo menos esbozar una sonrisa por la ironía que aparezca en esa... Parte de nuestro trabajo, aparte de ilustrar la actualidad, ¿no? Yo creo que consiste también en criticar, ¿no? Uh-huh. Eso es, a mí me gusta este trabajo por todo, ¿no? Primero porque llevo toda la vida dibujando y luego también porque me da la oportunidad de criticar a los responsables de que no se produzcan las buenas noticias, ¿no? Exacto, ¿no? Igual cuando se publique esa noticia, se da a conocer esa noticia que se acabó en el hambre en el mundo, la ironía sería decir algo así como, se le acabó el negocio a muchos, ¿no? Seguramente. Sí, sí, sí, pero no creas, es más difícil hacer chistes o viñetas humorísticas con buenas noticias, ¿no? Claro, claro. Por eso tenemos tanto trabajo, ¿no? Por eso, que supongo que es lo más difícil, porque con las malas noticias siempre la ironía, sí, la otra versión siempre va a estar, sí, además, ¿no? Al lector también le gusta, porque si el lector piensa un poco como los humoristas, más que como los sesudos editorialistas, ¿no? Eso, pues nosotros estamos más a pie de calle y tal, pensamos un poco con él. Entonces, también le gusta que nos metamos con los que ellos... se meterían si fueran humoristas, ¿no? Uh-huh. Raúl Sogún, en El Mundo, en otras muchas publicaciones y también en el mítico Jueves hemos encontrado las ilustraciones de nuestro invitado. Que además ha sido una tira durante muchísimos años, Pascual Mayordomo Real, y siempre estabas, después de toda la polémica que hubo en su momento con la famosa portada que se secuestró, ¿cuántas llamadas ha habido ahí de Moncloa, cuántas partes y cuántos avisos? ¿O eso ha sido más aparte, no? O sea, la gente se lo ha tomado, en Moncloa antaño se lo ha tomado mejor que ahora. Yo no he hablado con nadie de Moncloa en mi vida, afortunadamente. Al principio, que cuando empezamos a hacer esto, los primeros años llegaban cartas pidiendo originales, ¿no? ¿Nos podéis dar este original? Y claro, pues se lo dábamos, hombre, pide el rey un dibujo, pues digo, bueno, estás metiendo con esto la semana, lo menos que puedo hacer es un dibujo, ¿no? Pero ya luego, ya a partir del cuarto año, ya no nos encargaron más dibujos, o sea, no nos pidieron, ¿eh? A mí ya me daba mala espina, pero de todas maneras no me pilló. Lo de la portada, yo ya me había ido el jueves un poco porque necesitaba descansar y tal, y de esa por lo menos me libré, ¿no? Hombre, descansar, después de haber visto, porque también hemos visto que colaboras con una asociación para ayuda infantil,